Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos a Mindalia Plus a través de Instagram. Mi nombre es Laura y estoy aquí para compartir un directo nuevamente con todos y cada uno de vosotros. Hoy vamos a estar con Rafael Urrutia hablando sobre hipnosis clínica. Vamos a hablar concretamente, de la hipnosis holística para sanar heridas y poder crecer y evolucionar. Hola Rafa, buenas noches, bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo desde donde nos estén viendo aquí, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, Laura, muy bien, muy contento, muy feliz de estar aquí hoy contigo compartiendo y con todos, así que encantado. Bueno, pues un placer. Yo estaba haciendo un poquito la presentación, Rafa, mientras tú iniciabas el acceso al directo, y me gustaría presentarte un poquito porque hoy es tu primer día en Mindalia, así que para las personas que no te conocen y que no conocen a lo mejor tus redes y el contenido que creas, pues vamos a hacer un poquito la presentación oficial, ¿no? Rafa es experto en terapia regresiva e hipnosis clínica, y junto con la biodescodificación, perdón que lo dije mal, y heridas de la infancia, trabaja en un programa sobre la alquimia de la infancia. Lleva 5 años de formación autodidacta hasta este momento y además ayuda a muchas personas a encontrar su paz. Sí. Pues Rafa, un placer recibirte. Las puertas de Mindalia están abiertas para ti, así que si tú quieres añadir algo a esta presentación. Pues nada, gratitud, como siempre. Y nada, Laura, decir que, bueno, pues sí, me dedico a la hipnosis regresiva, hipnosis clínica. Y bueno, también yo hay mucha gente que ya lo nombra así, ¿no? Hipnosis holística, porque utilizo herramientas de todo tipo dentro de lo que son terapias alternativas. Hombre, siempre y cuando pueda darle el mejor enfoque y la mayor armonía a la persona que tengo delante, ¿no? Y bueno, desde ahí poder buscar la armonía, la paz y la sanación de una mayor comprensión, ¿no? De la persona. Entonces, así es. Bueno, Rafa, me da la sensación de que eres muy jovencito y además ya llevas 5 años de formación en este camino holístico. ¿Cómo descubres o cómo un poco te indagas, ¿no? Y te metes en el camino de la espiritualidad y en el camino del mundo holístico para conocer la hipnosis? Bueno, yo no le voy a llamar despertar, simplemente tenía que ocurrir. Y gracias a un canal, por ejemplo, como el que en el cual estoy emitiendo hoy, Mindalia TV, yo empecé a ver vídeos de vuestros en YouTube y luego con gente como Alberto Lozano, un gran maestro para mí, muy conocido por aquí también. Y, bueno, muy querido por nosotros. Exacto, un gran amigo, y le mando un fuerte abrazo. Y bueno, gracias a gente tan maravillosa, ¿no? Dentro de todo este mundo, hubo un clic en mí y bueno, pues al final siempre me había llamado mucho la atención todo esto. He tenido maneras de pensar en toda mi infancia, adolescencia, un poco diferente, ¿no? En este aspecto. Y bueno, dependiendo de los sucesos que han ido ocurriendo en mi vida, pues mi vida ha ido direccionada por aquí, por lo holístico, y es algo que me apasiona, me encanta. Y bueno, en constante aprendizaje. Qué bueno, Rafa. Bueno, pues en constante evolución, y yo creo que las personas que nos acompañan en directo estarán de acuerdo con eso, ¿no? Cuando seguimos redes sociales así, ¿no? De contenido, de conocimiento, de espiritualidad, de diferentes índoles, al final lo que hacemos es crecer de una forma u otra, ¿no? Y seguir aprendiendo. Justamente eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a centrarnos un poquito más en el tema de la combinación de la hipnosis holística, pero también con las heridas de la infancia, porque es, yo creo que es un punto clave, ¿no? Cuando combinamos esas dos técnicas. Sí, muy importante. ¿Por qué lo llamo o por qué me enfoco mucho en las heridas de infancia? Porque al final todos y cada uno de nosotros hemos vivido ciertos momentos en la infancia donde se asoma el abandono, el rechazo, la humillación, injusticia, todas estas heridas que de una parte u otra nos han afectado, pero una más que otra en cierto grado. Y luego si entendemos que el cuerpo, la mente, más bien la mente, la personalidad del ser humano se forma desde que somos bien pequeñitos, hasta los 7, 8, 12, muchos dicen hasta los 12 años, bueno, pues ahí hay una evolución, ahí es donde se crea la personalidad en base a lo que has vivido en la infancia. Luego ya podemos indagar también en el proyecto sentido, bueno, en el embarazo también, ¿no? Se puede ver. Pero bueno, me enfoco mucho ahí, en ese aspecto, en ese tiempo, en ese margen de tiempo, por ese mismo motivo, porque de ahí es donde podemos sacar traumas, fobias, conflictos no resueltos, que están reprimidos. Entonces, desde ahí puedo yo trabajar de una forma más liberar la emoción, liberar esos bloqueos, sacar esos traumas que hay dentro de la persona y tratar de encontrar el equilibrio y la armonía con estas técnicas, ¿no? Con estas herramientas que utilizo yo, ¿vale? Y por eso me enfoco mucho en la infancia, porque hay mucho ahí donde rascar, lo digo por experiencia, porque a mí me ha pasado, yo lo he vivido en mí, entonces sé que desde ahí yo puedo hablar con una experiencia, ¿no? Entonces, bueno, por eso me enfoco en esto. Claro, es que tenemos como un prejuicio que en realidad es un arma de doble filo, porque pensamos que si hemos tenido una buena infancia, no tenemos heridas o no vamos a tener heridas, y eso realmente no es así. O sea, quiero decir, aunque hayamos tenido unos buenos padres que nos lo han dado todo, que no nos ha faltado nada, una herida de la infancia, según lo que yo tengo entendido, se puede crear desde algo muy chiquitito, desde que de repente mamá un día no pudo atendernos y nosotros ese día ya sentimos el rechazo absoluto que nos acompaña hasta la edad adulta, ¿no? ¿Es así? Claro, a ver, tú imaginas a un niño tratando de justificar alguna acción de un adulto y el razonamiento no va a ser igual, no va a ser exactamente el mismo, ¿no? De una forma adulta a una forma más emocional, porque los niños son más esencia, ¿no? Entonces, cuando vamos a esos estados, volvemos a comprenderlos, podemos entender, ¿no? Que hay un juicio muy elevado porque es esencia a los niños, ¿no? Son pura esencia. Entonces, desde ahí podemos comprender las situaciones diferentes y poder tratar de verlo desde otra comprensión, desde otra perspectiva, ¿no? Y siempre digo que lo más importante es la toma de conciencia. Cuando lo vemos y entendemos, y como bien dices tú, Laura, puede ser algo muy, muy pequeño que ni siquiera lo imagináramos y esté ahí afectando a nuestro ser a día de hoy, ¿no? Así que. Tipo de casos, Rafa, ¿cómo funciona la hipnosis holística? Es decir, ¿qué trabaja en nosotros a nivel subconsciente, a nivel mental, a nivel de cuerpo físico y sobre todo a nivel, digamos, de salud holística, de salud interna, ¿no? ¿Qué trabaja en nosotros para poder hacernos cambiar o desbloquear de alguna forma esas heridas, esos patrones que hemos ido adquiriendo desde que somos pequeñitos hasta que ya nos hacemos adultos y vamos con un patrón súper arraigado, aunque muchas veces no somos ni conscientes de que eso está pasando? Yo siempre digo que lo primero es la identificar el patrón, el conflicto, ¿vale? La toma de conciencia. Una vez tomamos la conciencia, viene la comprensión de aquel suceso, ¿vale? Y una vez tomamos la comprensión del suceso, empezamos a hacer el trabajo de hipnosis. Vale, yo aquí utilizo, por ejemplo, la hipnosis regresiva, ¿vale? Que bueno, al final la hipnosis regresiva no todo el mundo tiene que por qué comprender que tienes que irte a una vida pasada. También puedes ir a la infancia, a la adolescencia, a esos sucesos, ¿no? Y a partir de ahí hacemos el trabajo de tratar de transformar la situación, ¿vale? Tratar de ver la situación de una forma totalmente diferente y desde ahí poder modificar las conductas, ¿no? Por ejemplo, eso que hemos integrado ya en nosotros y hacerlo ver de otro prisma y darle otras instrucciones al subconsciente, ¿no? Y aquí hay un trabajo, ¿vale? Pero tiene efectividad en muy poco, bueno, muchas veces en una sesión o en dos sesiones ya tienen el resultado del cliente esperado, ¿no? Y esto es lo importante. Efectivo. Efectivo y rápido, bueno, Exacto. súper bien, ¿no? Todos son ventajas. ¿Te Claro, también va a gustaría? depender de la persona, lógicamente. También va a depender Claro, y también a veces me imagino también que de lo abierto o abierta que esté esa persona, no solamente a sanar, sino también a este tipo de herramientas, ¿no? Que no son, digamos, las herramientas de sanación al uso que conocemos. No es una terapia común, es una terapia holística. Eso es. ¿Te gustaría compartirnos, Rafa, alguna experiencia, por supuesto desde el anonimato y respetando la privacidad de las personas que acuden a ti, de tus pacientes, compartirnos alguna experiencia que te haya llamado especialmente la atención porque haya sido muy transformadora, ¿no? Para la persona en cuestión, que haya llegado a ti pues sin saber muy bien qué estaba pasando, desubicado, perdido o con mucho malestar y que de repente haya podido deshacer todos esos nudos, ¿no? Y como que sanar y que le cambie la vida. Sí. Mira, de hecho, disculpa, tengo una clienta que tenía fobia a las aves, ornitofobia, ¿no? Bueno, no sé si es bien la palabra, ahora a lo mejor me estoy equivocando, pero bueno, hay tantas fobias que me puedo liar un poco con las palabras, disculpa. Pero bueno, el caso, tenía fobia a las aves, en este caso a las palomas. Y cada vez que iba a una terraza a tomar algo, desde bien pequeñita, era tener que huir del lugar, tener que huir del lugar. Y bueno, no voy a criticar la psicología convencional, ni mucho menos, pero esta chica, por ejemplo, se tiró años yendo al psicólogo. Bueno, pues un día me dijo, Rafa, quiero probar y vamos a hacer terapia regresiva. Y bueno, en una sesión, esta chica logró comprender lo que ocurrió. Venía de una vida pasada, que se encontraba en un tipo de aldea, que le atacaban un montón de ocas, de patos en la cabeza. Y era un hombre, de hecho, no era una mujer en ese momento, ¿no? Y bueno, esta fobia se le volvió a activar en un viaje, en este momento presente, en esta vida presente, o como queramos llamarle, en un viaje a Italia. Se le activó de nuevo al ver unos pájaros que le volaron por encima, ¿vale? Con 7 añitos o así. Y al activarle de repente esta fobia, pues ya se le quedó instaurada de nuevo, ¿no? Y bueno, en una sesión logramos, bueno, logramos, lógicamente, poner fin a esta fobia tan, tan preocupante que ella tenía, ¿no? Porque le causaba mucho malestar, ¿no? El tener que salir corriendo de una terraza, de cualquier lugar. Y para mí esto ha sido un caso muy, muy importante por el mero hecho de ver la satisfacción de la persona, de haberse quitado como ese malestar que no le permitía estar feliz, ¿no? Y como esto, muchas cosas más. Pero esta para mí ha sido la más impactante. Claro, ¿qué te cuenta una persona, ¿no? Que de repente en una sesión de hipnosis descubre que ha sido un hombre en otra vida, que le atacaron unos pájaros. Claro, para la mente racional eso es impensable, ¿no? Claro. El decir, pero. Y de repente esta persona te dice, ah, pero es que viene de aquí, es Claro. que de repente lo he recordado, ¿no? Hemos accedido a esa información. Y cuando eso sucede, es decir, cuando esa persona, digamos, sana ese trauma, vamos a llamarlo de esa forma. ¿Qué te dice esa persona? O sea, ¿cómo es su reacción en ese sentido? Pues lo primero, la gratitud, ¿no? La verdad es que yo me alegro mucho también de estos casos, ¿no? Yo al final hago mi trabajo, yo siempre digo que yo acompaño a la persona, yo no hago ni obro el milagro, los milagros lo hacen los pacientes, ¿no? Que vienen a la consulta y quieren cambiar, ¿vale? Porque eso es parte del proceso, ¿no? De querer estar mejor contigo mismo y de querer sanarte, ¿no? Y al final es mucho amor y mucha gratitud ver la transformación de la persona y saber que estás funcionando, ¿no? Y poder grabar y decir, mira qué bien estoy. Ya no me ocurre esto. Entonces, eso no tiene precio. No tiene precio. Bueno, Rafa, gracias por compartirnos la experiencia de esta chica. Yo quiero recordar a todo el mundo dos cositas. La primera de todas es que esto va a quedar grabado, va a estar en nuestro feed publicado y también linkearemos a Rafa Urrutia para que podáis seguirle en redes sociales si lo deseáis. Así que él estará linkeado y también estará invitado como colaborador para que le encontréis de muy fácil acceso. También quiero recordaros que se subirá a nuestro canal de YouTube en diferido en unos días, por si lo queréis compartir con algunas personas que no tengan Instagram o cualquier cosa. Ahí lo vais a tener también disponible en nuestro canal de YouTube, 2 o 3 días, es normalmente lo que tarda el equipo en subirlo allí en diferido. Por otro lado, os recuerdo que podéis hacer preguntas aquí en directo. Así que para las preguntas, muy importante que no las hagáis aquí abajo deslizando, porque si no se pierden, se van hacia arriba con toda la gente que va comentando, conectándose. Aquí abajito vais a encontrar, al ladito de Rafa, vais a encontrar un bocadillo con un símbolo de interrogación. Ahí es el lugar para dejar las preguntitas y que yo pueda acceder a ellas durante toda la charla. Antes he visto por ahí. Y nos preguntaban un par de personas, Rafa, aunque no pude recuperar el nombre, pero lo he visto, que si se podía hacer en línea, la hipnosis se puede hacer online o tiene que ser algo presencial. Sí, mira, la persona es Moni Bielba, sale aquí, ¿me aparece? ¿Te Sí, aparece? Perfecto. me A aparece mí ya aquí. no, a mí ya se me fue hacia arriba, ya no tengo Pues sí, oportunidad de verlo. la nombro. Y sí, se puede hacer en línea. Prácticamente yo el 80% de mis sesiones lo hago todo en línea y al final. Si hay algo que la pandemia pudo cambiarnos, es la forma también de trabajar y darnos cuenta de que también se puede hacer a través de línea. Hay que abrirse, porque creedme que al final el cambio se puede hacer tanto presencial como online. Yo hablo desde mi experiencia y he hablado con muchos terapeutas que se dedican también a hacerlo online y el proceso es el mismo, lo único que cambia es tener la persona. Y claro, a mí me gusta tener contacto con la persona. A mí me encanta tener la persona al lado, agarrar la mano, sostenerle. En regresiones sí que me gusta más hacerlo así. Pero bueno, si hay distancia, porque hay gente que me contacta de Sudamérica, América, otros lugares, lógicamente no me voy a estar trasladando, ¿no? Ojalá hubiera alguna línea de tiempo, ¿no? Que coge rápida. Nunca se Nunca sabe, se ya sabe. mismo pronto igual que sí. Oye, a lo mejor en algún momento, ¿eh? Pero bueno, ahora mismo por las herramientas, pues lo podemos hacer así, que tenemos una herramienta maravillosa que es el internet para esto y bueno, es una forma más para trabajar, claro que sí. Bueno, ahí te estoy viendo un poquitito pillado, no sé si te recuperamos. Sí, perfecto, ahí has vuelto. Se te pilló un Perfecto. momentito la imagen, pero has vuelto. No sé si ha sido mi conexión o la tuya. No pasa nada, hemos Puede recuperado ser. rápidamente Genial. la conexión. Y bueno, ahora aprovechando que hablabas de la regresión, como última pregunta de parte de esta entrevista, querría saber la diferencia entre una sesión de regresión y una sesión de hipnosis, ¿no? Porque realmente en una hipnosis, si podemos regresar a vidas pasadas, ¿cuál sería la principal diferencia? Mira, yo siempre digo, ambos, yo tengo mi forma de verlo por lo que he experimentado con pacientes y también lo que he hecho yo conmigo, ¿no? Ambos, la hipnosis realmente es un sueño. En griego ya se dice la palabra hipnosis, en griego es sueño. Pero la diferencia que tienes en regresiones, por al menos lo que yo he podido adquirir en base a mi experiencia, es que es una forma más sutil, más duradera, más consciente, porque en ningún momento pierde la conciencia, ¿vale? Es como una meditación guiada, pero te das cuenta que puedes percibir, puedes visualizar de una forma totalmente diferente los estados en el cual yo voy guiando y la persona te va llevando, y es una forma de imaginar, pero a la vez de realizarlo con la mente, ¿no? En plan, la imaginación la puedes traer al momento presente y ver realmente lo que tu alma te está pidiendo en cada momento, ¿no? Y la hipnosis es algo más. Yo utilizo la hipnosis rápida, por ejemplo, para dejar de fumar, para traumas, fobias, y voy más directo en ese caso, ¿no? A comprender la raíz del problema. ¿Se ha cortado, Laura? ¿Puede ser? ¿O se me oye Sí, bien? se ha cortado un Se segundito, ha se cortado te ha un segundo. cortado un par de palabras, hemos perdido. Vale. Bueno, lo que te comentaba, ¿no? Esto. Al final, la hipnosis rápida yo la utilizo para, por ejemplo, dejar de fumar, fobias, traumas, algo más instante, más rápido. Y luego, por ejemplo, la terapia regresiva la utilizo cuando siento o el paciente me dice que tiene una herida emocional abierta o siente que tiene un sufrimiento interno. Ahí me gusta indagar un poco más porque sé que hay algo que está aún en exposición y el alma lo está sufriendo. Entonces, son terapias totalmente distintas, pero la verdad que igual de reveladoras tanto una como otra. Muy bien, bueno, ahí nos están confirmando que se escucha bien, se está recibiendo bien. Ha Perfecto. habido un par de segunditos ahí de desconexión, pero se ha recibido perfecto el mensaje. Y bueno, vamos a ver un poquito antes de finalizar, ¿para qué tipo de cosas se puede utilizar este tipo de terapia holística? Porque como tú bien comentabas, no solamente es para traumas o para cosas así que se puede llevar a cabo, pero también para cosas tan sencillas, según yo tengo entendido, como por ejemplo perder peso o liberar insomnios, ese tipo de cosas, ¿no? Que son como mucho más comunes, ¿no? El trabajar a lo mejor, pues el estrés diario, ¿no? Que todos tenemos de la rutina, todo eso se puede trabajar también, ¿no? Desde la hipnosis y desde la regresión. Mira, me acaba de venir un déjà vu de una paciente que tuve con insomnio. Y bueno, imaginaros qué vida, ¿no? Qué universo tan maravilloso, que ella en otra vida se encontraba en una aldea o percibía que estaba en una aldea en el cual estaban atacando a la aldea o el lugar donde se encontraba, y ella se tiró escondida con su hija durante un montón de días, tanto sin comer como sin beber, para que no la mataran. Entonces perdió a la hija, porque estuvo noches y noches y noches tratando de que no la encontraran, tanto a ella como a su hija, y bueno, pues no podía dormir, la hija falleció y ella pues al final también acabó falleciendo. Y fíjate cómo al final esta brecha quedó herida, ¿no? O sea, quedó abierta. Primero una dependencia con la niña impresionante y segundo que no era capaz de dormir por ella. ¿Vale? Entonces, aquí era como que había algo ahí que quedó pendiente. una vez lo vimos, bueno, pues está durmiendo como un tronco por la noche, por lo que me dice. Y luego con el alimento también se puede ver. Hay muchas formas para trabajar y muchas formas de verlo, tanto en terapia holística, o sea, en hipnosis clínica o en terapia regresiva. Dependiendo de lo que el paciente me venga a preguntar o a consultar, yo utilizaré una cosa u otra siempre y cuando con el consentimiento de la persona, ¿no? Claro, es increíble cómo muchas veces nos influyen, como tú bien dices, esas brechas que lo has definido genial, que son temporales, digamos, porque son de otras vidas o son ancestrales, de antepasados, pero de repente yo puedo decir, pues a mí me dan miedo a las arañas, y a lo mejor es porque mi abuela murió por una picadura de araña y ahí de repente se ha pasado de generación en generación y ha podido También. llegar hasta mí. O sea, que es increíble cómo la brecha ancestral o la brecha de otra vida te puede afectar en una vida presente. Y has Bueno, dicho Rafa, algo muy pues ha sido un importante. placer. Sí, Ah, perdona, te bueno. interrumpí. No, Cuéntame, simplemente cuéntame. hago esta brecha, ¿no? Has dicho algo muy importante. Luego también lo que ocurre en transgeneracional, ¿no? En la familia, por ejemplo, es muy importante para ver patrones, conductas y todas estas cosas. Has dicho algo muy importante que también se mira. Así es. Transgeneracional, ¿no te Generacional, referías a...? correcto. Muy importante también para verlo. Muy bien, Rafa, pues te decía que para mí ha sido un placer acompañarte en este ratito, conocer más sobre la hipnosis clínica, la hipnosis holística, como la has definido tú en este caso, porque sigas ayudando a muchas personas durante mucho tiempo, que es la gran suerte, que como decíamos al inicio, eres muy jovencito, eso quiere decir que vas a tener un recorrido enorme para ayudar a personas siempre a sanar. Así que muy agradecidos de haberte tenido aquí, de haber podido compartir contigo y bueno, no sé si quieres comentar algo más antes de finalizar. Mira, estoy sumamente agradecido, la obra de corazón, porque esto es algo que ya te digo, sigo desde hace muchísimos años y el estar hoy aquí para mí ya es una bendición y una gratitud inmensa. Así que nada, simplemente muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, muchas gracias al equipo. Y bueno, hay una frase que he visto antes, precisamente antes de conectar en el directo, y me encantaría decirla por aquí, de Carl Jung. Así que, si te parece, ¿no? Es, no soy lo que me sucedió, soy lo que elijo ser. ¿Vale? Entonces, con esto yo hago mi broche de cierre y nada, muy agradecido por todo. Así que, nada. Pues con esa frase de Carl Jung nos vamos a quedar y nos vamos a despedir, agradecidos nosotros también a todas las personas que nos han visto en directo, a quienes nos verán más tarde en diferido. Yo os mando un besito enorme, buenas noches para las personas de España que ya se vayan a dormir y para el resto, pues feliz día, que disfrutéis del resto de día que os quede por delante y como siempre nos vemos aquí en un nuevo directo en Mindalia Plus. Gracias a todos por estar. Gracias. Besito. Buenas noches, buen día. Chao.